Vamos a charlar con Pablo Pimentel de la APDH La Matanza. Recién charlábamos con Félix Díaz hace un ratito y nos contó la situación que llevó a estas elecciones, pero Pimentel integró digamos, el grupo de gente, de personalidades de los derechos humanos, la mayoría de ellos, como Adolfo Pérez Esquivel, Honora Cortiñas también, que estuvieron en el lugar como para tratar de fiscalizar la normalidad del acto eleccionario. Los saludamos. ¿Qué tal, Pablo Pimentel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Nos comentaba recién Díaz que en los días previos a la elección ocurrieron, digamos, estas cosas que siempre se cuentan, pero que pocas veces se muestran, de cómo los gobiernos provinciales actúan o intentan actuar sobre la población. ¿Qué pudieron ver ustedes? Sí, la verdad que lo que nosotros vimos ya hace un tiempo en Formosa es una provincia sitiada, digamos, por la policía y por sectores de inteligencia que controlan a todo ciudadano formoseño que se organiza y que justamente no coincide con la política de Gilding Fran, ¿no? Uh-huh. Eso ya lo vimos en Ingeniero Juárez, apenas se dio lo de la represión en la primavera. Una vez que nos relacionamos con Félix Díaz en el acampe, bueno, ahí empezamos a marcar una estrategia para ver de qué manera podíamos salir adelante. Uh-huh. ¿Y de qué manera vieron de qué forma se dieron estas presiones en la población en los días previos? Mirá, lo que se vio, digamos, de presión fue que los intendentes del lugar, que son tres intendencias que tienen influencia sobre la primavera, habían visitado varios vecinos con diciéndoles que si ganaba Félix Díaz se le iba a sacar los planes que tenían, los planes sociales, como amedrentamiento, intimidación. Y después, bueno, todo lo que vulgarmente hacen, es una tarea, digamos, de prebenda, es de dar colchones, comida, días previos, o inclusive en el día antes de la elección, donde ya había una veda, ¿no?, de poder hacer ningún tipo de campaña política. Uh-huh. Yendo más a alguna línea de análisis político, ¿por qué crees que a pesar de todas estas cosas y en una comunidad muy necesitada de estos recursos básicos como los colchones o todas las cosas que les iban ofreciendo, por qué crees que a pesar de eso Félix Díaz pudo imponerse? No, bueno, acá lo que realmente es la alegría que da, ¿no?, que es que la mayoría de la comunidad COM eligió entre dos culturas, ¿no? Una, preservar su cultura ancestral, y otra era vender justamente sus ideas, sus principios, su cultura a lo que es la vida occidental y cristiana, ¿no?, que es la que de alguna manera estaba imponiendo Cristina Sanabria. Digamos que utilizaron y utilizan todo lo que puede llegar a dar, digamos, la cultura occidental y cristiana, pero eligieron por el hombre que quiere volver a las raíces peleando por lo fundamental, que es la tierra, que es la que después de mucho sacrificio, un cacique, que justamente es el abuelo de este señor Sanabria, pudo tener con un decreto en el año 1940, y que después, en forma consecutiva, privados, gobierno provincial y gobierno nacional, le fueron sacando más de la mitad de es la restitución de las tierras, el respeto a sus pautas culturales, el respeto a su idioma, a una educación bilingüe, a una atención sanitaria igualitaria al blanco y a una atención de la justicia también. Cuando ahí sucede algo, tienen alguna denuncia que hacer, directamente no son atendidos ni por la fiscalía ni por los juzgados, ¿no? Uh-huh. Esa es la diferencia, digamos, de lo que se vio, ¿no? Y digamos la riqueza de la gente que votó fue eso, de que inclusive fue en las camionetas que puso Gildo Infran, iban en las camionetas y habían tenido todo este tipo de prebendas, que ellos decían, la verdad que lo recibimos porque lo necesitamos, pero sabemos a quién votar. Y bueno, se vio eso en el escrutinio. ¿Y cómo crees que se verá eso reflejado en la mesa de negociaciones que se reabre ahora con ya esta elección de Félix Díaz como referente indiscutible? No, sin duda que es un plafón muy importante, que es lo que justamente Randazzo ponía en tela de discusión y ponía en duda la representatividad. Bueno, ahora no hay ningún tipo de duda de quién es el representante de la Comunidad de la Primavera, y quiero aclarar, porque desgraciadamente no sé quién le pasó un comunicado a Telam, donde Telam dijo que lo que se había elegido el día sábado en Formosa, en la Primavera, era el representante que se sentaba ante el Gobierno Nacional para negociar tal o cual cosa. No, lo que a quien se eligió es al representante que va a pelear en todos los frentes, ya sea el tema de la tierra, el tema de las reivindicaciones sociales, tal cual fuera, ante cualquier gobierno, ¿no? Esto es importante. Y sin duda que lo que pasó el sábado le da un plafón a Félix Díaz, a la comunidad, y a quienes venimos planteando que se respeten las pautas culturales de todos los pueblos originarios, que nos va a dar fuerza para, bueno, esto poder nacionalizarlo, porque sin duda que va a venir una catarata de presentaciones de distintas comunidades, ya las hay. Yo hoy ya recibí dos llamados de comunidades formoseñas que, viendo lo que pasó, quieren que se replique lo mismo. Pablo Pimentel, muchísimas gracias por haber pasado nuevamente por aquí, por La Retaguardia. No, a ustedes por ocuparse de estos temas. Un abrazo grande. Un abrazo. Bueno, hemos charlado entonces con Pablo Pimentel, de la APDH de La Matanza. Euge, bueno, lo que aporta, lo que nos dice Pimentel, además de refrendar aquello que ya nos había dicho Félix Díaz, es también esta cuestión del análisis político, ¿no? Me interesaba con Pablo hacer también este análisis político de por qué, a pesar de todo el aparato provincial a disposición del candidato, hay que llamarse Cristino en este momento político de la Argentina, ¿eh? No debe haber muchos cristinos ahí. Y además uno que fue a elecciones y en este caso perdió. Poner todo el aparato estatal para un candidato y que termine ganando el otro. Me parece que la lectura y el análisis que hace Pimentel y este dato... Sí, especialmente sí. En situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Y de necesidad absoluta. Claro. Y sobre todo este dato que da de otras comunidades de la misma provincia de Formosa que están entrando en contacto con la PDH para también replicar este modelo, que también es un poco tomar algunas cosas de lo que se llama en general, despectivamente y con razón, el modelo occidental y cristiano, ¿no? Porque al fin y al cabo el modelo eleccionario también tiene que ver con eso que muchas veces nosotros criticamos, pero que tiene algunas cosas más piolas que otras. Y en este caso, la cuestión electoral es algo bien de este sistema que nosotros tanto criticamos de diferentes maneras, en muchos momentos y en diferentes estamentos. Aquí encontramos algo bueno, algo que... Porque muchas veces se cae en esta cuestión de que de reivindicar de los pueblos originarios todo. O sea, todo lo de los pueblos originarios era maravilloso. Y la verdad es que a mí me parece que no hay que ser tan lineal, ¿no? Bueno, el punto es que seguramente se necesitan algunas bisagras para convivir con el mundo occidental y cristiano. Claro. Porque no son una isla. Entonces, por ahí, por esto también necesitan tomar nuestro sistema de representatividad para ser realmente legítimos, pensando en el contexto en el que se encuentran, ¿no? Sí. No, está bien. Yo lo veo como un paso adelante. Digo, entiendo mucho más eso que lo de aquellos pueblos que dicen, digamos, 5 siglos después, queremos que nos devuelvan nuestras tierras y nada más, digamos, olvidándose de que hay un mundo que lamentablemente se construyó sobre la sangre de sus paisanos, ¿no? Pero digo, me parece que llega un punto en el que hay que intentar construir con memoria, con respecto a lo que pasó, sabiendo perfectamente lo que pasó. Pero tampoco podés volver todo atrás, ¿no? Porque si no, todos nosotros que somos hijos de inmigrantes deberíamos irnos, regresar a donde de donde éramos, que en algunos casos hasta es difícil saber de dónde éramos. Así que no lo veo viable. Me parece mucho mejor tomar algunas cosas, tratar de vincularse, de revincularse, pero, como digo esto que estoy diciendo, también digo teniendo claro cómo fue la historia, ¿no? Desde ya, obviamente.